A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 漂う秋の匂い、何気ない景色を彩る奇跡は、君に巡り会えたこと。色あせた心に舞い落ちるこの葉が、胸をくすぐる僕に来てくれた君。 瞬間も素敵で 우리 이별까지 온 건지 Godín. Estudiante. Ama de casa. Todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop todos los miércoles, 20:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan ustedes. Bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Suyu. Este creo que es el episodio 3, si no mal recuerdo, pero ¡ey! La llevamos de demencia. Episodio 3, gente, muchas gracias por venir a acompañarme. Voy a dar la bienvenida a las personas que ya están conectadas. Está mi Chivis, que dice que está ocupada con su niña haciendo su tarea. Espero que terminen pronto. Está también Chuzone conectado y está María Rosas. De incógnito no sé quién esté, pero si me estás escuchando allá en las sombras, te mando un saludo y un fuerte abrazo. También a las personas que me van a escuchar en la repetición y en el podcast, a mi Yushi, que quién sabe dónde andará. Un besote para todos ustedes. Un jabonzote, ¿verdad? Ok, bien. Denme un momentito, por favor. Ya estoy de regreso. Y pues bueno, voy a tratar hoy en medida de lo posible de hablar con ustedes. Ya si veo que mi voz no da para más, me quedo calladita. Así es que igual les recuerdo que tengo dos pedidos por persona, dos pedidos abiertos. Se me andaba olvidando mandarles saludos a las elfas del asilo, a la Alfa Legión, a las que me escuchan por Internet Archive. Madeline, a Gaby, no sé quién más me estaba escuchando por Internet Archive. Muchas gracias, espero que estén disfrutando de las emisiones. Y espero que este programa, si no que sea algo divertido, pues mínimo que sea un poquito más interactivo. Déjenme empezar hablándoles de algo. ¿Qué pasaría si después de 2 años de pandemia? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría si después de 2 años de pandemia descubres que el super show que tanto estabas esperando, el super show que tanto anhelabas asistir, que ya estabas soñando, te imaginabas estar ahí, ¿no? Bandereando tu lightstick, gritándole al Shibon, hazme un hijo, ¿no? Algo así. ¿Qué pasaría si se llega el día que anuncian el super show en tu país y coincide con el día de tu boda? Piénsale y leo tus comentarios. Déjamelos ahí en el chat general. Y si me estás escuchando por alguna otra vía, por redes sociales o por WhatsApp, ¿vale? Ahorita vamos a platicar por qué te estoy planteando esto. Bien, ¿qué escuchamos al inicio? Tuvimos, si te diste cuenta, estrenos, ya habíamos hablado de ello la semana pasada. Nuestro Ryuki pues hizo un regreso en Japón prácticamente con un mini álbum, titulado Under the Red Sky. Este sencillo pues incluye 2 canciones, que es el título principal con el mismo nombre, Under the Red Sky y Falling in Love. La verdad es que yo disfruté mucho de las 2 canciones. Falling in Love sí se me hizo, justo como decía la descripción que habíamos comentado la semana pasada, movidita, sí se me hizo muy, muy rica. Y Under the Red Sky no fue tan dolorosa como creí que iba a ser. Pero la verdad es que son 2 canciones muy buenas que te recomiendo muchísimo que consideres tener en tu playlist. Y en dado caso de que las quieras escuchar y no puedas conseguirlas, pues puedes pedírmelas, yo con todo gusto te las voy a estar pasando. Además de esas 2 canciones, pues bueno, estuvimos escuchando la colaboración de Solar, de Mamamoo y Yesung. con la canción After Love. Recuerden que esta canción es un remake de una canción original que me parece que era del año 2006. Me encantó, tengo que decirlo. Fue muy dramática, el inicio es muy dramático y fue muy bien recibido también dentro de los sitios o charts de música coreanos. After Love se posicionó en el lugar número 5 tras su liberación y pues la verdad fue muy bien, digo, para hacer una canción no tan promocionada. Sabemos el impacto que tiene en este caso Yesung por ser miembro de Super Junior, al menos fuera de Corea, y Solar de Mamamoo dentro de Corea. Ellas como grupo Mamamoo tienen mucho impacto, ¿no? Lo mismo también fuera de. Entonces, eso es una muy buena posición, lugar número 5 tras su estreno. En el caso de Ryuki, pues como su lanzamiento fue más designado o destinado a Japón, pues sí tuvo también muy buen recibimiento. Así es que ahorita nada más vamos a esperar a que pues el niño esté vaya en el show que tiene programado, ¿verdad? Para allá, para Japón, va a tener un tipo fan meeting concierto. Entonces vamos a ver qué nos depara, perdón, esta presentación que va a tener Ryuki y donde va a estar precisamente pues presentando este nuevo lanzamiento, este nuevo sencillo. Bien, déjenme ver qué es lo que me comentan con la pregunta que les hizo. Dice Chibi, sinceramente cambiaré la fecha de mi boda. Dice María, pues no voy a la boda. Si me espero tanto para que diga que sí, pues que me espere. Si me espero tanto a que diga que sí, pues que me espere un día más. Sí, ¿verdad? Puede ser. Yo sinceramente no sabría qué hacer. O sea, si ya ven, una boda se programa con mucha anticipación, ¿no? Y los super shows, pues nosotros ya sabemos que salen de la nada, ¿no? A veces pueden ser anunciados 2 semanas antes del show, a veces pueden ser 1 mes o 2 meses, pero es muy raro que sea con mucho, mucho tiempo de anticipación. Si a mí me dijeran que voy a tener un super show el mismo día de mi boda, lloro. Primeramente lloro. La verdad es que se me haría muy difícil cambiar la boda. O sea, siendo realistas, sería muy difícil ya cambiar el día de tu boda. Pero pues podría ser un regalo de luna de miel, ¿no? O sea, terminas la boda, vas, te cambias y le dices al novio, vente, vamos a ver el Shopee Show. Y ya, es parte de tu regalo de luna de miel. Sería súper cool. Sinceramente, o sea, sería muy difícil que pudieras cambiar la fecha de tu boda. Cuando los super shows no son anunciados como con mucha anticipación. Bueno, ¿por qué te hice esta cuestión? ¿Por qué te pregunté qué harías tú si descubres que super show coincide con el día de tu boda? Resulta que una fan, una elf de Taiwán, le ocurrió ahora con el super show 9. Coincidió que la fecha del super show fue el mismo día que el de su boda. Entonces, pues ella puso la cuestión, ¿no?, en redes sociales, y pues muchas elf le sugirieron muchas ideas. Entre ellas, pues definitivamente estuvo que huyera de la boda, que no se casara, que huyera vestida de novia y que se fuera así al super show, o bien que el festejo se lo llevara al pleno concierto. Una chica pues incluso hasta le mencionó que se podría casar el resto de los días. O sea, el año tiene 365 días, ¿por qué no escoger otro día? Y estar solamente ese día del concierto con Super Junior, ¿no? Pero pues sí, o sea, siendo realistas, es muy complicado que tú puedas mover una fecha que ya tienes con anticipación solamente por el hecho de que quieres ir a un concierto. Entonces, pues yo sí lo vería más por el lado de, ¿sabes qué? Me voy a casar ese día, pero en la noche hay un concierto, vámonos. O sea, si mi novio no jala eso, no, ya, o sea, yo cancelo, por eso sí cancelo la boda. Si me dice que no, por eso yo sí ando cancelando la boda, eso sí. Bien, Si tú estás escuchando esto en la repetición, recuerda que en Internet Archive puedes dejar tus comentarios. Así es que si quieres opinar acerca de este tema, lo puedes dejar ahí o bien lo puedes compartir en nuestras redes sociales. Puedes mandarme un mensajito, que no te dé pena, te voy a estar contestando de todas formas, ¿verdad? Ya llegó Yushi, ya se conectó al chat. Yushi, qué bueno que está conectada, ojalá y si pueda escuchar. Yo ya le había mandado su besote, pero de todos modos se lo vuelvo a mandar. Bien tronadote. Oigan, y hablando de Super Show 9 en Taiwán, más bien dicho en Taipei en este caso, pues nos encontramos con la noticia de que en tan solo 3 minutos Elf hizo sold out a los boletos para el Super Show. Eso de cierta forma emociona muchísimo, pero al mismo tiempo da miedo. Da miedo, gente, por el hecho de que sí, en Taiwán, en Taipei, que les están dando dos fechas. Las dos fechas con 15,000 asistentes, o sea, un total de 30,000 asistentes, se están llenando. Aquí en México, que nomás nos dan una fecha pedorra. Y nos dan, bueno, la arena está grande, pero si no lo cambian de recinto, ¿se imaginan la guerra que va a ser? Si hay muchas que todavía no van, porque no pueden, porque no tienen el dinero, el recurso, lo que sea. Y luego están las que se quedan sin boleto. Si nos cambian la estancia y aparte nada más nos dan una fecha, ¿se imaginan la masacre? Todo el tiempo los conciertos de Super Junior son una masacre. Ah, caray, dice Brownie que su beso. Un besote para la Brownie también, que ya llegó. Que creo que no escuchó que la saludé al inicio, pero sí. Ya llegó Brownie, un besote para usted, muchísimas gracias por estarme acompañando. Y pues nada, a ver qué dice, extraño no escuchar y solo leer. No se escucha, ay caray, bueno, no importa. Ahí sí le pueden ir platicando a Yushi de lo que estoy hablando, para que pues esté, ¿cómo se dice? Pues para que entre, ¿no? Ahí en el tema. Bien, dicen, bueno, además mi vida no fue tan grande, así que era más sencillo moverla. Ah, su boda, más bien. Bueno, cada quien. Yo pensando, ¿verdad? Que a veces tienes que reservar con tiempo, que uno hace todo con tiempo, que para reservar los sitios pues tienes que hacerlo con mucha, mucha anticipación, no un mes, dos meses, tres meses. Entonces, dice mi Brownie, yo todavía no voy. No pierde esperanza, Brownie. En algún momento lo va a poder hacer. Bien. Fíjense que les traigo un bloque de canciones. El primer bloque de canciones no les voy a poner sus pedidos. Eso lo voy a dejar para el segundo bloque. Porque en el primero quise traerles canciones que posiblemente ustedes no conocían. O bien que ya habían escuchado, pero que habían olvidado. ¿Qué canciones vamos a tener en este bloque? Seleccioné tres, no quise ponerles más, pero sí tengo una cuarta. Así es que si quieren escuchar ustedes la cuarta canción, me avisan para ponérselas. Voy a estar ahí en el chat revisando que me digan, sí, sí quiero escuchar la cuarta canción. Las tres canciones que yo les seleccioné son una que denota que los raperos cantan. Y no, no es la colaboración que tuvo DNA con Shindong, no. Esta canción salió para el año, si no mal recuerdo, fue como en el 2015. Fue por la era de Mamacita, 2014-2015. Y fue para una SM Town Week. Esta canción la interpretan Shindong y Eunhyuk y se llama Confession. La van a escuchar con ruido, sí, porque pues es una grabación. No hay una versión oficial porque solamente salió para ese evento, para el SM Town Week. Entonces se va a escuchar mucho ruido, pero ojalá y puedan disfrutarla porque la verdad es una joya de canción. Los haters dirán que es una pista, no. Ellos cantaron en vivo y se puede escuchar o se puede distinguir por la colocación que tiene Shindong en algunas partes donde tiene que subir su voz. Lo mismo con Hyukje. Hyukje es muy bueno para cantar agudos, entonces la colocación a veces queda un poquito baja, pero se distingue mucho la pista, la pista de fondo. Entonces es una canción cantada en vivo y la verdad es que denota mucho las habilidades que tienen los miembros como cantantes. La segunda canción que te seleccioné es un cover de Yes Song de ahora de Super Show 9. Creo que sí fue. Es un cover de One Ok Rock que definitivamente nos demuestra la versatilidad que hay en su voz. Tú recordarás que él ya cantó un cover de One Ok Rock, Wherever You Are, para su concierto en solitario, pero en esta ocasión no. En esta ocasión te voy a colocar Chaos Meet, como quieras llamarlo, de esta banda japonesa muy muy famosa y conocida que Yes Song implementó ahora en un super show. Y la tercera pista que te estoy agregando es una canción colaboración entre Songmin y Ryuk para el Super Show 4 titulada Story. Son canciones que a lo mejor puede que no hayas recordado o no conozcas y que vas a escuchar por primera vez y que yo espero que vayas a disfrutar muchísimo, muchísimo. Bien, entonces tengo una cuarta canción que es interpretada por Cry, K-R-Y. Nosotros le decimos Cry, pero en realidad es K-R-Y. Y fue interpretada para un concierto que tuvieron en Japón. Si te interesa escucharla, me dices y yo te la pongo y te platico de ella regresando de nuestro bloque musical. Ahorita te voy a dejar entonces con estas canciones. Déjenme ver antes de irme quién más llegó. Está el Inge. Un saludo para usted. Y para las personas que están escuchando de fondo también un besote. Vámonos entonces con este primer bloque musical. Espero que disfrutes de esta selección y que me platiques si las conocías, si no, qué te parecieron, ¿vale? Vámonos pues a escuchar esto. Yo regreso en un momento. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Thank you. Yeah.

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muy bien, gente, ya estamos de regreso. ¿Qué fue lo que escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos tres recomendaciones y una más que les agregué de canciones que posiblemente no conocías o bien que ya habías escuchado, pero no te acordabas o habías olvidado. Me estaba diciendo María Rosas que ella como que se le hizo conocida la canción que interpretó Ryuwook junto con Sangmin llamada Story. Ahí le mandé el enlace de la canción original, el artista o los artistas, es un dueto, que interpretaron esta canción, se llamaban Ai, Ai, japonés completamente. Y de la última canción que no les di datos, esa canción pues lleva el nombre de Himawari no Yakusoku o bien Promise of the Sunflower. El artista original es Motohiro Hata. Y fue interpretado pues para un concierto precisamente de Super Junior KRY allá en Japón. Entonces tuvimos ahí tres covers, uno de Wannake Rock a cargo de Yesung con Cal Smith. El segundo fue esta canción Story de Ai, interpretada por Sungmin y por Ryuk. Y esta última, Kimawari no Yakusoku, de Super Junior KRY original de Motohiro Hata. Inicialmente la primera canción que escuchamos fue una canción, pues no fue original, ¿verdad? Precisamente, pero sí fue interpretada por Shindonki Unyok para el SM Town Week y se titula Confession. Yo no sé si ustedes conocían estas canciones, si no se las presento, ya tienen algo más que agregar a su repertorio. Si no se acuerdan de los títulos o quieren conseguirlas, con todo gusto pueden pedírmelas y yo se las paso a través de WhatsApp. Dice Chuchito, ya extrañaba el spot de los SJ. ¿Y a mí no me extrañaba o cómo? Eso no me gusta, extrañeme a mí, no a los spots. Bien, fíjense que la canción que están escuchando de fondo iba a ser la recomendación, la canción recomendación o video recomendación del día o de esta semana, pero decidí que no, pero igual lo pueden escuchar, es una muy buena canción, es en versión mujer, por si de repente se les hace complicada cantarla al tono de los chicos, pues esa canción les va a quedar perfectísima, ¿no? Para interpretarla. Igual si lo quieren para un karaoke, incluso está disponible junto con la letra. Bien, ¿qué recomendación te voy a hacer para que veas? Te voy a colocar los programas en Drive para que puedas ir a buscarlos. Nada más me acuerdan mañana de mandarles el enlace, si no, pues yo se los voy a mandar. Porque el programa que te voy a recomendar para este fin de semana, si no tienes nada que ver, son 4 episodios de aproximadamente una hora, un poquito más, poquito menos, de el programa Idol vs Idol, donde se presentó precisamente Super Junior y donde los MC son Ituk y Yesung. Este era un programa que salió al aire durante la pandemia. Es divertido de cierta forma verlos juntos, verlos pasar diferentes retos. Y esta emisión empieza precisamente recordando la carrera durante los 15 años que ha tenido Super Junior. Actualmente ya son 17 años, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de eso. Pero durante este programa Idol vs Idol, pues ellos retomaron e incluso fueron cuestionados acerca de sus logros. Y es bastante interesante verlo porque incluso ellos a veces llegan a desconocer lo que han hecho, pero por otro lado llegan a acordarse de pequeños detalles que tú dices, wow, o sea, de tantos conciertos que has tenido, ¿te acuerdas de esto, no? Es muy interesante. Ese es el primer programa, ¿no? Les consultan acerca de lo que es la historia de Super Junior como tal. En el episodio 2 me parece que es donde los ponen en equipos a pelear en un karaoke. Tienen que ganar premios en todos los episodios. Y el tercer episodio, si no mal recuerdo, es donde los ponen a jugar. El cuarto lo tengo pendiente, yo todavía no lo termino de ver. pero la verdad es que está bastante ligerito, está bastante rápido de ver, te los puedes aventar en un solo día. Y pues nada, necesitamos de los programas también para conocer un poquito más acerca de ellos y de cómo se desenvuelven. Dice Chuchito: sorry, andaba en exámenes finales y puedo decir que ya soy libre como Frozen. Ya te entregaron tu calcetín, ¿verdad? Por ahí me dice también el Inge que es buena la canción. No sé qué canción es buena, Inge. Si la última que agregué o la de Story, no sé cuál le haya gustado más. Ahí coménteme, por favor. Igual a las personas que están escuchando a través de la repetición el día jueves, que se va a estar emitiendo en Station, o bien que lo están escuchando en Internet Archive, perdón. Recuerden que pueden dejar sus comentarios ahí en la parte de abajo, o pueden calificar el episodio con una estrellita si es que les gustó. Ok, les voy a encargar que si te ha gustado y lo estás escuchando en repetición, lo evalúes con una estrellita, y si puedes me dejes tu comentario. Yo lo voy a valorar muchísimo. 9:24 de la noche, ya se nos fue una hora. ¿Cómo es posible? Yo todavía no empiezo. Bien, cosas de las que hay que hablar, que tenemos que mencionar. Primeramente, el canal de Hugh J ha alcanzado los 200,000 suscriptores. Este canal se llama Island Inuki. suscriptores. Me encanta. Igual, el 23 de octubre nuestro Hichol nos hizo un gran regalo a las elves, sobre todo a los que no tenemos pues la membresía, ¿verdad? La suscripción ahí en la burbuja. Resulta ser que nos regaló una fotografía donde lo podemos ver a él junto con Don Hee Ki-hyun y Kangin. Nuestro Kangin estuvo junto con ellos, asistieron a una boda juntos. Me parece que fue de un amigo o un manager, no recuerdo bien. Pero ahí estuvieron los cuatro y Hee-chul tuvo la fuerza necesaria para subir esa fotografía. Junto con estas dos imágenes, en realidad fueron dos, colocó el mensaje. Para ser honesto, cuando iba a tomar la foto junto a Kangin, él dijo: Hyun, toma la foto sin mí. Fue muy duro para mí escuchar eso. Así que lo arrastré y tomé la foto. ¿Es algo por lo que voy a ser denigrado? Sabemos que sí, de cierta forma pudo haber sido denigrado, pero me encanta que lo enfrente, me encanta que tenga los grandes para decir: yo quiero subir esta foto, lo voy a hacer y no me importa. ¿Por qué? Porque una vez miembro de Super Junior, sigue siendo miembro de Super Junior para toda tu vida. Independientemente del camino que tengas, lo seguirá haciendo. Por eso este programa es dedicado a los 15, ¿verdad? Muchas fans incluso estuvieron diciendo que les gustaría ver que Hee-chul hiciera lo mismo con otros miembros, pero yo nada más les voy a recordar que él ya lo ha hecho. Se ha encontrado con Hangin, se ha encontrado con Kibumi, se ha encontrado con Kangin, se ha encontrado con el resto de los miembros. Henry sigue teniendo contacto con Dieny principalmente. Xiaomi sigue teniendo contacto, que realmente Xiaomi no ha salido como tal de la agencia. Él sigue dentro, pero él está enfocado obviamente en sus actividades en China. Entonces todos ellos siguen en contacto. Si acaso Kibumi es el que vemos un poquito más lejos, Kibum. Pero en general siguen estando en contacto. O sea, no se ha perdido esa esencia de unión. Y eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Siempre hay apoyo por parte de ellos. Entonces esta imagen fue un mensaje claro: me importa poco lo que tú pienses, yo la voy a subir. ¿Por qué? Porque él es mi hermano y él estuvo conmigo y voy a estar con él lo que reste del tiempo, ¿verdad? Yo no sé ustedes qué pensaron después de haber visto esta imagen. Definitivamente yo creo que Hee-chul es una imagen que muchos de nosotros teníamos que seguir con esa seguridad. Lo que nos demuestra y el mensaje que nos da es muy fuerte, muy fuerte. Por otro lado, también tuvimos unas imágenes que estuvieron, bueno, más bien un video que estuvo circulando a través de redes sociales. No sé si se pueda llamar humildad a lo que vimos ahí, pero definitivamente estos chicos se ponen en los zapatos de las otras personas. El video se tomó durante la participación de Shinnon y Eituk, perdón, en el programa O Shopping, y se les puede ver ayudando al staff femenino a descargar cajas que iban a ser utilizadas durante el show. Pues las fans les aplauden que siendo idols, y los idols que iban a estar participando principalmente sería en el show, pues hayan dejado de hacer lo que tenían que hacer y hayan ido a ayudar y tener el tiempo de ir a ayudar a, en este caso, el staff, a bajar las cajas del camión. O sea, se veía que Shindong incluso traía varias cajas sobre su espalda. Nosotros sabemos, y eso lo comentábamos en el programa pasado, que él tiene un problema en uno de sus discos, en su espalda, ¿no? Entonces, verlo hacer tal acción, dices, wow, o sea, están deponiendo su salud por ayudar a otras personas. No importa el tamaño del gesto, es importante, ¿no? Reconocerlo. Porque al final de cuentas pudo haber sido otro, dice, que lo baje alguien más, ¿no? Pero ellos se dedicaron a ir hasta con ellas y ayudarles. No sabemos qué tanto pudieron haberles ayudado, pero el hecho de que hayan tomado la iniciativa es un gran cambio, definitivamente. No podemos olvidar hablar acerca del evento On the K Assemble, que van a estar, donde van a estar, más bien dicho, los chicos participando como grupo el día 5 de noviembre, el día del 17 aniversario. Lo vamos a poder ver en YouTube y en Twitter, en el canal de Coca Music Corea. Esta va a ser una presentación en vivo, los enlaces se los podemos facilitar o bien los puedes buscar en directamente YouTube o Twitter. Te lo vuelvo a recordar, sábado 5 de noviembre Super Junior se presenta en el evento On the K Assemble, ¿vale? Para que lo tengas ahí marcado, ya sabes que igual cuando pase lo vamos a estar platicando aquí, qué fue lo que ocurrió durante esa emisión. También nuestro Hichol por ahí nos dio de qué hablar, porque resulta ser que en uno de los programas en los que está participando habló acerca de que Super Junior tiene la idea de hacer un photobook inspirado en el semidesnudo photobook que hizo Shinhwa, ¿verdad? Allá en aquellos años de sus debuts. Curiosamente, el periódico La República, este periódico que nunca pierde la oportunidad de hablar de Super Junior, sacó una nota al respecto, permítanme un momentito. Para hablar precisamente de esto. ¿Qué dice la nota de La República? Dice, grupo K-pop alista fotos al desnudo, Super Junior y la revelación que sorprendió a los fans. Kim Hee-chul, integrante de Super Junior, habló de un photobook especial para sus fans y recordó el icónico álbum Wild de Shinhwa. En redes sociales ya piden el lanzamiento. Yo no sé quién lo haya pedido, pero gracias, Elf, gracias, miren. Un aplauso para ustedes por tener esa motivación para ir a pedirlo, ¿verdad? La posible llegada de un photobook de Super Junior con imágenes de los integrantes desnudos se difunde con rapidez entre los seguidores del K-pop. Luego de las revelaciones que hizo el miembro Hee-chul en un reciente programa, en redes sociales los fanáticos ya piden fecha de lanzamiento para el libro de fotos de los famosos en traje de Adán, que podría salir más o menos a dos décadas, perdón, de la colección en la cual Shinhwa provocó revuelo en Corea. 21 años atrás, el entonces jovencitos miembros de Shinhwa publicaron bajo su otrora agencia SM una colección de fotos en las que posaban en la naturaleza con poca ropa o en algunos casos en traje de Dan, pero sin exhibir sus partes íntimas. Uy, se me traba la lengua, perdón. Yo nada más estoy recordando una de esas fotos en el agua, pero bueno. Dicho photobook de edición limitada llamado Wild figura en la historia del K-pop como el primero de ídolos semidesnudos. La llegada de esta publicación conmocionó a la conservadora Sociedad de Corea del Sur, pero más lo hizo el rotundo éxito que tuvo. Persignados. Conforme a datos de la época, las 15.000 copias del producto fueron vendidas en tiempo récord. Super Junior posará desnudo para un photobook. Volviendo al 2022, la más reciente edición, 20th Century Hit Song, trajo una declaración de Hee-chul que causó expectativa entre los fanáticos. El famoso de 39 años se encontraba conduciendo el programa de música coreana de los 80 y 90 junto a la meteoróloga Kim Min-ah, cuando mencionó que Super Junior había hecho muchos álbumes, pero que todos mostraban los encantos juveniles de los integrantes. Voy a hacer una pausa aquí. Yo recuerdo un quinto álbum llamado, ¿cómo se llamaba el quinto álbum? Sexy Friend Single. No, ese era el quinto. ¿Cuál era el quinto álbum? ¡Ah, ayuda! No me acuerdo cuál era el quinto álbum, pero ustedes recordarán una portada, ¿no? Donde tenemos a Shivon en boxer. Ok. Bien. La compañera MC del cantante replicó alegando que ahora ellos podían enseñar su carisma masculino. Hichol respondió, Shinhwa Hyangs hicieron el álbum semidesnudos, ¿verdad? Debido a que somos sus juniors, iremos por el desnudo completo. Ay, Hichol, cállate, por favor. O sea, yo nada más me imagino y vi los memes también. El Kihyun ahí y el Rebook escondiéndose, ¿no? Ahí con la hojita. Yo sé, esto no se va a lograr, yo lo sé, lo siento. La naturaleza del KRY, yo sé que no van a permitir que lleguemos a tanto. Dice, luego de que el miembro de SJ trajo a la memoria el álbum Wild, Kinmina le consultó si realmente estarían sin nada encima. También actor le robó una sonora carcajada con su respuesta y dijo, oh, descubriremos eso, cubriremos eso ligeramente con hojas. Si vestimos absolutamente nada, ¿no iríamos a la cárcel? Bien, ya lo demás no se los voy a leer. Si quieren el enlace de la nota, se los puedo pasar con todo gusto. Y les voy a dejar ahí en el chat un enlace de un video de cómo era el photobook de Shinhwa. Dice Brownie, ese photobook si lo compran, si lo voy a comprar si lo sacan. Pues yo creo que todas, o sea, todas lo van a comprar, lo vamos a comprar. Me incluyo yo también. Pero qué choqueante, ¿no? Digo, no está mal la idea, pero qué choqueante. Bien, nada más para terminar de recordar, nuestro Hanging subió una foto hermosa de su esposa e hija. La pueden encontrar en redes sociales. Vámonos rápidamente a hablar de Yesung porque se nos acaba el tiempo, son 9:35. Fíjense que fue nominado en 3 categorías de el 43º galardón o premios del Blue Dragon Film. Esto por su participación en la película Girl on a Bulldozer o la chica en la excavadora, ¿no? ¿En qué categorías está nominado? Está en Best Actor Award, Best Supporting Actor y Rookie of the Year Award. Hay un enlace en el que puedes ir a votar por él en estas categorías. Te lo voy a estar pasando, por supuesto. Pero fíjense que yo no he tenido la oportunidad de ver la película. Estoy esperando que algún alma caritativa la pueda subir. Porque me llama mucho la atención. Ya ha sido como muy elogiada la participación de Yesung dentro de esa película. Entonces me llama mucho la atención y quiero saber de qué va. O sea, entiendo de cuál va a ser la trama, ¿verdad? En sí de qué va a tratar la película. Pero me interesa saber cuál es el desenlace o cómo se desenvuelve Yesung dentro del personaje. Les iba a comentar un poquito más acerca de la participación de Yesung con Namo en el programa Mystery Duet, pero me estoy quedando sin voz. Entonces mejor me voy a ir a el primer bloque de pedidos para que ustedes puedan escuchar lo que pidieron. ¿Qué me pidieron? Me pidieron a Show Me con Loving You, que por cierto ya se me fue la canción. Ahorita lo voy a volver a repetir, este me lo pidió María. Me pidieron también Kihyun con Goodbye For Now. Ay, me encanta esa canción, María, me encanta. Qué hermosa. Me pidieron también Lo Siento y Living In de DNA. Vamos a escuchar entonces estas canciones y yo regreso en un momentito. Espero que no te me estés durmiendo ni aburriendo. Quiero verte activo en el chat. Platícame más acerca de lo que has visto esta semana. Y si quieres compartir algo, por supuesto, lo platicamos. Yo regreso en un momento. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 不期而遇的街头，爱是满分的拥有，命中注定爱上你，童话故事。 뭐가 짧기만 한 사랑이었을까. 나 아직 기억하고 있는 걸 우리 너무 사랑했던 그날들 하나 둘 꺼내본 추억에 갑자기 두려운 걸 너무 변해버린 나의 모습에 실망할까봐 매일 밤 준비했던 많은 말들이 한꺼번에 왈칵 쏟아질까봐 저기 아주 저 멀리 그대가 보이네요. 아직 난 무슨 말을 먼저 해야 할지 못 정해 숨기지 못해.

만 밤의 okay. ending 너를 흔들어 like crescendo 빈틈없이 쉴 틈 없이 해가 뜰 때도 Lo siento, lo siento De todo un poco es un programa que acompañará todas tus mañanas con noticias, consejos y sobre todo buena música de K-pop. Te contaremos la historia detrás de las canciones de los idols del momento. También tendremos la recomendación del día y te platicaremos toda la trama detrás de una serie, una película o un drama. Sí, sí, parecen muchas cosas para un solo programa, pero así es de todo un poco con DJ Anónimo y GN Citizen, la productora. Escúchalo todos los martes a las 9 a.m. horario Centro de México, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok, ya estoy de regreso con ustedes, más macho que mujer, pero bueno. No, creo que no se me escucha tanto, pero igual, una disculpa si les incomoda mi voz, ya al menos puedo hablar un poquito más que ayer, pero igual aquí estamos acompañándolos. Ok, antes de que se me olvide, nada más quiero hacerles la mención a nuestros escuchas que son extranjeros, que aquí en México se lleva a cabo el cambio de horario. Vamos a estarnos, creo que es recorriendo. Sí, se va a atrasar, perdón, una hora en nuestros horarios. Entonces, pues vamos a tener ya, por ejemplo, con usted, María, una hora de diferencia. Más de la que ya tenemos. Pero creo que ahorita tenemos el mismo horario, entonces sería una hora de diferencia la que tendríamos, ¿vale? ¿Por qué les comento esto? Porque toda nuestra programación está basada en el horario del Centro de México. Entonces, obviamente para ustedes que son de fuera, sí va a haber cambios. Se van a estar presentando una hora después, una hora antes para ustedes. Para que se pongan truchas y si tienen dudas, pregunten cuál es nuestro horario para que más o menos se puedan ir guiando, ¿vale? Entonces, la siguiente semana nosotros ya vamos a estar en el nuevo horario, ¿vale? Para que no se les vaya a pasar. El único con el que tenemos que checar esa cuestión es con DJ Anónimo, porque como ustedes recuerdan, él pues emite en otro país. Entonces con él vamos a tener todavía más diferencia de horario. Si ahorita la tenemos de una hora, la vamos a tener de dos. Entonces necesitamos ver qué es lo que va a pasar con su programa, si se va a recorrer todavía, se va a quedar ya a las 8 o 9 de la mañana, o bien si lo vamos a seguir manejando a las 10 de la mañana hora del Centro de México, que creo yo que va a ser más bien eso, porque ese era el horario original que teníamos, a las 10 de la mañana con DJ Anónimo. Por lo tanto, se estaría recorriendo la emisión de la repetición de Desde el Closet, que es la que le sigue el día martes, ¿vale? Bien. Antes de pasar a temas, voy a comentarles acerca de redes sociales. Fíjense que el día de ayer estuvo llevándose o moviéndose un hashtag que se llama Proud of Super Junior. Este hashtag lo creó ELF de Latinoamérica para apoyar a los chicos ahora que nos acercamos a su 17º aniversario. ¿Vale? Dentro de este hashtag, pues vamos a encontrar muchas imágenes, muchos momentos de ellos, pero hubo algo que yo no recordaba y me llamó mucho la atención. y es el tema de las renovaciones de los contratos. Shindong en septiembre apareció en un programa en Radio Star y estuvo platicando acerca de la renovación de contrato con SM Entertainment. Ustedes recordarán que para el 10º aniversario SM le regaló a SJ pues una agencia, ¿no? Label SJ. Esto fue un regalo por parte de SM, donde se suponía que Label SJ se iba a encargar de las promociones, bueno, todo lo encargado de Super Junior, en teoría. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años? Pues nos hemos enterado de que los chicos han tenido que meter mano, han tenido que meter de sus bolsillos, han tenido que recorrer, mover, adelantar los lanzamientos porque no quedan por X o Y razón. Entonces, Shindong no es un tema alarmante, pero sí preocupante, y sin embargo sabemos que los vamos a apoyar sea cual sea el resultado. Shindong nos dice que desde septiembre no hay todavía pues una resolución en referencia a qué va a pasar con Super Junior, el manejo y administración de la etiqueta en este caso y sobre todo de la marca. Ustedes recordarán que nuestro Itug es quien más ha estado metido dentro de esto, de la lucha porque el grupo tuviera un poquito más de libertad creativa y de promoción de actividades y sobre todo de ingresos, pero es complicado porque la BLJ como tal no está liberada al 100 de SM Entertainment, es una subsidiaria, ¿sí? Pero pues sigue contando con la administración, sigue contando con el auspicio en este caso de la agencia, ¿no? Ahorita SM está enfrentando muchos cambios a nivel interno. Ustedes sabrán que ahorita se está viendo un detalle con el movimiento o el cambio de CEO que se realizó algunos años. Ahorita ya quieren que Don Isoman se encuentre totalmente fuera de lo que es la agencia y que solamente posea lo que tiene de acciones. Super Junior, por otro lado, no ha terminado de firmar contrato con SM o con la BLJ en todo caso, por lo mismo, porque están peleando acciones de la agencia, están peleando tener pues una buena cantidad de acciones que les permita seguir teniendo el control y manejo del grupo. Entonces es un tema complicado, pero pues ahí nos va a tocar esperar para ver cuál va a ser la resolución del grupo. Me llama mucho la atención que tenemos muchas actividades recientemente, muchísimas. Entonces, no sé explicarte si va para bien las cosas o no. Ellos van a estar para el evento de Halloween, todavía no han confirmado nada, pero me imagino que sí. Ellos no son los que se suelen perder el evento, entonces no creo que no vayan a estar, así es que espérate cualquier cosa de ellos. Justamente muchas páginas están sacando pues cuáles han sido los mejores disfraces de SJ a lo largo de todos estos años, pero yo creo que todas las elves estamos de acuerdo en que los mejores outfits que han sacado han sido definitivamente los del aeropuerto y los del Super Show. Definitivamente ninguno que hayan usado dentro de ninguna fiesta. Entonces yo no sé ustedes cuál sea su punto de vista. ¿Hay algo más les iba a comentar acerca de redes sociales? Ah, ok, sí, hubo una publicación también de una cuenta en Twitter que pues ofendía, ¿no?, a los artistas de SM Entertainment. Publicó algo que decía: ¿cómo pueden ganar los artistas de SM si ni siquiera cantan en el escenario y solo usan la sintonía automática? Cualquier ídolo puede alcanzar la nota alta quedándose quieto en el estudio de grabación. Ante este comentario, todos los fanáticos de los artistas de SM Entertainment empezaron a publicar pequeños pedazos de los logros de sus artistas. Yo incluso ayer les mandé un video ahí en el chat grupal de WhatsApp de TVXQ y la canción Humanoids, pero también hubieron muchos videos de Super Junior. Entre ellos resaltan, por supuesto, las presentaciones de Super Junior, KRY, de Kihyun, de Ryuhook, de Yesung, precisamente con el cover que escuchamos más temprano, las obras de teatro que han interpretado. En este caso, Kihyun tuvo una presentación con orquesta para la obra de teatro Phantom, y aparte con la de los tres mosqueteros, como el reencuentro que tuvieron. Y muchos de estos clips son los que han estado pues vagando en respuesta a este tweet. Si te interesa conocer más, pues bueno, lo puedes ir a buscar ahí a Twitter. Nada más busca Super Junior y te van a aparecer ahí pues todos esos videos respuestas. Bien, hablando de premiaciones, de por qué salió esta queja de que los artistas no, de SM no cantaban, pues bueno, ustedes sabrán que ya salió las nominaciones y ya salieron los primeras participantes a lo que van a ser los dos shows que se van a llevar a cabo en Japón de los MAMA. Siempre me acuerdo de la canción de EXO, MAMA. Cada vez que piense en los premios MAMA voy a decir, ah, los premios MAMA. Ay, no, qué horror. Bien. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Super Junior no está nominado? ¿Por qué ellos no entran dentro de la alineación? O puede que sí entren, porque la última vez que los vimos fue en el 2018 y precisamente fue la última también que los estuvimos viendo dentro de esas premiaciones. Pues ustedes recordarán que durante las promociones del álbum de Black Suit, se llamaba, bueno, no Black Suit, todo ese álbum, ellos fueron invitados a Hong Kong. Tuvieron que hacer cambios en su agenda porque están en plena promoción para poder asistir al evento. Tenían no sé cuántas canciones programadas para presentar y terminaron solamente presentando Black Suit. Y tú, que estaba enojadísimo como siempre. Yo les digo, siempre que vean a Ituk con la cara de enojado, corran, porque seguro va a soltar chanclazos diestra y siniestra. Y ese día no fue la excepción. Y como parte de su enojo, hizo una publicación. Y los miembros le contestaron. Entonces, no solamente fueron ellos los que recibieron maltrato. Maltrato, no maltrato de que los trataron feo. Fueron todos los artistas de la SM, de hecho. Por eso fue el tweet del día de ayer que sacó una persona para quejarse de por qué querían que los artistas de SM fueran si ni siquiera cantaban. A mí, no personalmente, no porque sea Pink Blood, o sea, seguidora de la SM o SM Stan, como quieras llamarlo. A mí, en lo personal, yo he escuchado de muchas agencias y me he dedicado a escuchar muchos artistas, llámese solistas, grupos, trabajos, o sea, el tiempo que he estado aquí en esto me ha dado el tiempo de escuchar a muchos artistas, y los artistas de la SM son otra cosa. O sea, no por nada es una de las agencias más complicadas y más o fue una de las más grandes en su momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí buscaban un nivel muy alto y muy bueno en sus artistas, en sus candidatos. Si sí buscaban que fuera gente estudiada, y si no, ellos pues obviamente los hacían que estudiaran, pero era no para alcanzar un nivel regular, que es lo que estamos viendo recientemente con muchos idols, ¿verdad? No con todos, también no malentiendan, porque hay muchos que son increíbles actualmente. Entonces SM sí tenía unos estándares muy elevados para poder ingresar, sobre todo en canto. Si ustedes en algún momento vieron la película que hizo la SM de aniversario por allá como por el 2012, que se llamaba ¿cómo se llamó esta película? Que bueno, junta toda la historia de los artistas de en ese entonces de SM, y tú vas a ver una Taeyeon chiquitita como de 8, 9, 10 años cantándose unas escalas sin ningún error, y dices, wow, o sea, el entrenamiento vocal es otra cosa. Ves a TVXQ en una presentación en vivo sin utilizar autoplay, sin utilizar pista de fondo. O sea, es una cosa increíble. O sea, la estabilidad de sus voces. Ves a los chicos de Suju, que si bien no tienen un baile tan movido, al menos tienen todavía una estabilidad para poder correr en el escenario y regresar y hacer lo que tengan que hacer. Ves a Shiny con esa coordinación en sus coreografías y dices, wow, el nivel, incluso en NCT, fíjense, y NCT, la cantidad de miembros que son, las divisiones de los grupos que son, los estilos que manejan y esa facilidad que tienen para moverse en estilos vocalmente, el rapero te canta, el cantante te rapea, o sea, es una cosa loca. SM tiene unos estándares bastante elevados. Entonces, vete a ver el chisme ahí a Twitter. Definitivamente te va a llamar la atención porque vas a encontrar muchos, muchos videos joyas. Y hablando de joyas, vamos a hablar un poquito acerca de nuestro Nuki, porque fue entrevistado por la SBS. Ya saben ustedes que tuvo un momento bastante delicado ahora con la muerte de su padre. Entonces, la entrevista que saca la SBS, pues es también como tal un adelanto a lo que va a estar sucediendo con Hugh Ye. Ahorita lo vamos a ver en el programa que va a salir el día de mañana junto con Don He. Déjenme recordar. Se llama The Travelogue, que por cierto ya salieron varios teasers, que son dos nada más. Super Junior D&E va a estar en Bali. Hay una nota que por cierto los shipea a más no poder. Dice que es su luna de miel y yo estoy encantada con esa nota. Va a salir ya el día de mañana y pues este viaje, este programa también va a ser como un escape para todo lo que ha sucedido con Hugh Ye. Por otro lado, también vamos a tener su participación en Fuerza Bruta. El 28 y 29 de octubre va a estarse presentando. Ya en las redes sociales de Fuerza Bruta vimos unos videos adelantos de lo que va a ser su trabajo ahí. En noviembre, el día 3, 6, 10 y 13 también lo vamos a estar viendo. Entonces tiene bastante actividad Hugh Ye. Y dentro de esta entrevista que le hizo la SBS, pues él comentó que no está muy bien referente a su salud, pero que va a hacer lo posible por dar su mejor presentación. Y la verdad es que es de admirarse eso, es de admirarse. Perdón. Déjenme ver cuáles son sus comentarios porque ya me desconecté del chat. Ya no vi qué dijeron. No se me va a ir el mamá. Ya sé. De ahora en adelante cada vez que escuchemos mamá van a ser los mamá, pero en el tono de los sexo, ¿no? me da mucha curiosidad ver cómo se van a deshacer. Yo creo que a todos no le temen a nada, definitivamente. Así es que podemos esperar cualquier cosa en lo que a disfraz se refiere, ¿verdad? Bien, gente, esperen el programa de mañana de D&E, La Luna de Miel en The Travelogue. Vamos a ver qué nos depara este video. Aparte yo estoy súper fangirleando. Sale mi ship, mi Delulu interna, por la cuestión de que hay un corto donde, aparte de que les dicen que están en su luna de miel, Hugh Ye está tomando como un cóctel en la piscina. Tienen una mesita flotante en medio entre ellos y le dice, ¿qué? ¿Cómo le dice? Cariño. Le dice cariño y le lanza un beso a Don He, y Don He se pone rojo y lo mira. O sea, ¡boom! Mi cabeza hace ¡boom! lo estoy esperando con ansias. Ahorita me acordé también que Don He platicó en The D&E Show acerca de las miradas que le lanza Elf durante los super shows. O sea, te hace pensar que Don He es totalmente consciente de las miradas que le hacen las fans y las no fans. Es totalmente consciente de quién sí coquetea con él y quién no. Vayan a verlo, lo pueden encontrar en Facebook, en redes sociales, en cualquier red social, en uno de los últimos episodios de D&E Show. Y él platica cómo ve a las chicas que casi enredan su dedo en el cabello cuando lo miran, cuando él va pasando ahí en el escenario, y cómo le hablan y le dicen, Angea, ¿no? Y también cómo otras chicas lo ven y se mueven todas y le gritan. O sea, él es consciente de todo eso. Es emocionante, gente, emocionante. Hablemos de cosas ricas. Y no me refiero a la sabrosura de hombre que es Siwon, sino más bien al dinero o posesión o bienes que tiene, porque salió una lista de quiénes son los músicos más ricos en Corea y nuestro Choi Siwon está en tercera posición. Fíjense que esta lista no es exclusiva, o sea, ya se ha venido manejando desde hace años. Yo recuerdo que la primera vez que la vi fue como en el 2012, 2013 y Siwon encabezaba la lista. Actualmente está en posición número 3 debajo de Kim Ye-young de JYJ y debajo de PSY, ¿verdad? Debajo de él pues está G-Dragon, está Rain, está IU, Taeyang y otros. Entonces sigue predominando dentro de la lista de los ídolos más ricos dentro de Corea. Han habido muchas anécdotas de parte de los miembros de Super Junior que han hablado acerca de qué tan obscena es la riqueza que mantiene Siwon, hablando de casas, autos, o sea, infinidad de cosas que tiene que para él son nada, pero que realmente es muy humilde, ¿no? Hubo una ocasión en que Shindong contó una historia acerca de que tenía que llevarlo a su casa. Creo que sí fue Shindong o fue Unyok. Creo que fue Unyok más bien. Lo llevó a su casa y le dice, no, Hyun, oye, me dejaste aquí, pero déjame la parte de atrás porque, pues, ¿qué crees que están remodelando la parte de enfrente del edificio? No de la casa, del edificio. Y me estoy quedando atrás. Entonces resulta que el atrás era todo un condominio, era un bloque de edificios y le tuvo que dar la vuelta para llevarlo. Y esa tan solo era una sola casa. O sea, imagínate, supuestamente él, o sea, Siwon, ya no se trata de la riqueza de sus papás, sino de la riqueza de lo que él mantiene, lo que él ha conseguido con el tiempo. 55 millones de wones. Por Dios, tráiganme en velo, ahorita me caso. No es cierto, Yeson. Yo no dije nada. Por cierto, no se pierdan el drama de Siwon, Love is for Soccer. Se está siendo transmitido a las 9 en punto el día martes, a través de la aplicación de ENA. No se lo vayan a perder. También tuvimos a nuestro Henry, lo vimos en redes sociales, en el canal de la TikToker o en el TikTok de Amanda Díaz. Fíjense que le estuve enseñando español porque supuestamente Henry no sabe español, pero debo decir que su pronunciación fue wow, oigan. Definitivamente no tenía idea de nada de lo que le estaba preguntando la chica, qué significaba las palabras que decía, pero su pronunciación era muy limpia, muy prolija. Definitivamente, o sea, lo esperamos de un políglota, ¿no? Henry habla 5 idiomas, entonces no creo que se le haga complicado el español. Les aprovecho para comentarles que está en TikTok como I am Henry, para que lo sigan, porque él también es muy, muy activo dentro de... Grité cuando escuché ese cariño, ya sé. Henry está en TikTok, no se les olvide, gente. Oigan, ya, me estoy quedando sin voz. Nos vamos a ir a escuchar el siguiente bloque musical y yo regreso para despedirme porque son 10:17 de la noche. Vámonos, puedes escuchar entonces los pedidos que me han hecho. No me tardo, regreso con ustedes. Estás escuchando La Nocturna con Soju aquí en Station K-Pop. Tchau, 사랑한다. Baby, I just wanna love you. You open my heart. So why, so why? 알아요, 믿어요. 첫눈에 반한 그 말. 아침에 눈을 뜨면 어젯밤 꿈속에 그대 내게로 와 힘에 주던 그 느낌 그대로 아직 남아 계속 남아 온종일 그대 생각에 후초 So I pray for you oh, So I, so I promise you oh, So I 약속해요 모든 걸 속삭여 네게 너무 벅찬 사랑이라

Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Qué rolota Missing You! Es una de mis rolas favoritas. Oigan, qué cool, ¿eh? Qué cool que todavía se mantengan aquí conmigo, pero ya nos andamos yendo. Les voy a mandar saludos nuevamente a la gente que me acompañó. Anduvo por aquí mi Chibis, estuvo Brownie, estuvo mi Yushi, anduvo María también, llegó Garrett, ¿quién más andaba conectados? Chuchito, ya le mandé saludos. Bueno, no recuerdo quién más anduvo conectado, pero pues bueno, sí me escuchó en esta emisión y anduvo en las sombras. Un saludo para usted. Muchas gracias por haberse mantenido aquí conmigo. Sí, ya veo que hay varias personillas ahí conectadas, así es que espero que hayan disfrutado de la emisión y que les haya gustado la información y las recomendaciones que hicimos este día. Recuerda que mañana es la repetición después de DJ Anónimo, eso de las... ¿qué? Que son como 10, 9, como entre 10:45 y 11 de la mañana más o menos. Y si todavía te lo pierdes, pues lo puedes escuchar en Internet Archive. A ti, mi querida persona que lo estás escuchando en Internet Archive, te recuerdo que ahí puedes encontrar la opción para colocarlo como favorito y colocar un review. Debajo de la información donde dice el nombre del episodio, vas a encontrar información del episodio, vaya, quién lo publicó, a qué hora, qué etiquetas tiene. Y abajo dice review, add review. ¿Sí? Puedes realizar tu review ahí y colocar las dudas que tengas, lo que te pareció, si quieres opinar, todo. Favoritos a mano derecha y también puedes descargar el episodio en la parte de la derecha de donde están los reviews, ¿ok? Si no conocías todo eso, te permite hacer Internet Archive. Así es que espero que puedas dejar ahora sí tu estrellita y tu comentario. No solamente conmigo, con el resto de los programas, porque te vuelvo a invitar a que vengas a escuchar el resto de la programación aquí en Station. Lunes comenzamos con Desde el Closet a las 3:30 de la tarde, con su repetición los días martes a las 11:45 del día, al terminar prácticamente de todo un poco. También en la noche del día lunes tenemos el podcast de La Hora Corazón en punto de las 9 de la noche, hora centro de México. El martes tenemos, ahorita vamos a estar pendiente con la hora de emisión, no sabemos si va a ser a las 9 o a las 10, pero es de todo un poco con DJ Anónimo en punto de 9 o 10 de la mañana, queda pendiente por confirmarte. En la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos a DJ Cassandra con Tenemos que hablar de K-Pop. Un programón, gente, programón. Yo creo que ya hubo quien desbancó a Jess y yo. Tengo que decirlo. No vayan chismosos, por favor. Pero sí, los programas de Cassandra son los favoritos. Jessy, te mantengo en mi corazón, pero Cassandra te ha ganado. Que por cierto, esta semana Cassandra no emitió y no va a estar emitiendo el día de mañana tampoco, por algunas cuestiones personales. Ya ella les estará comentando si es que puede y quiere al respecto. Estamos pendientes la siguiente semana de saber si va a estar emitiendo o no, pero ya les estaremos avisando a través de lo que es nuestro chat de WhatsApp para que se mantengan al pendiente. Las repeticiones de Tenemos que hablar de K-Pop son los miércoles a las 9 de la mañana por si te lo perdiste. Además, ella maneja iVoox, ahí puedes escuchar sus programas y programas anteriores que tiene, porque ella tiene un catálogo de programas bastante extenso. Mi recomendación siempre es los 10 de, sobre todo de Super Junior. Ella tiene la historia de Super Junior desde sus inicios hasta creo que fue el año 2016-2017 más o menos que sacó ese proyecto, pero está muy muy bien ese programa. Recuerda que yo siempre te lo recuerdo para que vayas a escucharlo. El día martes por la noche, que también parece que ya se va a cambiar la emisión, ahora van a ser los sábados, pero vamos a confirmarte, yo creo que a partir de la siguiente semana. Tenemos a Fan Café con DJ 13 para que te vengas a enterar de todos los chismes de la farándula coreana. Los miércoles me tienes a mí a partir de las 8:30 horas centro de México para disfrutar de un semanario donde te hablamos de todo lo que ocurre con los super viejos. El día jueves tenemos K-Pop Anthems con Cassandra también. Recuerda que esta semana no va a haber emisión, estamos pendientes de las siguientes. Se repite los viernes a las 9 de la mañana. Y por la tarde noche tenemos Time to Talk en colaboración con Fan Club. Un programón también donde te vienen a presentar todo sobre la farándula de Tailandia. Me encanta ese programa, también es de mis favoritos. Finalmente el día viernes tenemos a nuestra DJ Jess y yo con Sótano Tour, otro programón. Que recuerda que este viernes tenemos ahora sí la premiación de las calaveritas y la lectura de las participantes, para que te vengas a dar una vuelta y veas cómo quedó esa dinámica. DJ Jess y yo va a estar mandando sus premios, así es que sigue votando si no lo has hecho, la publicación está ahí en Instagram. Y pues nada, te recuerdo que los horarios están en la parte superior de nuestra página y si tienes alguna duda pues nos puedes consultar a través de WhatsApp. Dice, jaja, va a decir, y es la traición, la decepción, hermana, ya sé, pero no vayan a andar de chismosos porque luego no vaya a ser que se me enoje. Ya me les voy, gente. Espero que hayan disfrutado del programa y con gusto y mucho, mucho anhelo les voy a decir que yo voy a cerrar el programa, con música, porque escogí canciones que necesitaba escuchar. ¿Qué vamos a escuchar ya para cerrar? Happy Together. No, ¿saben qué? Les voy a cambiar Happy Together. Vamos a escuchar Lunar Eclipse. Raining Spell of Love. No sé si las voy a agregar ING de Super Junior, KAY o Shadowless. Vamos viendo. Yo por el momento me despido. Les agradezco que me hayan acompañado y los espero la siguiente semana para un programa más aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Corby. Nos vemos la siguiente semana. Charito, cuídense mucho, pórtense mal. Bye bye. Please me.

Oh, ver.